manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. Tú verás. Así te darás de cuenta que si te engañan duele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.